Encuentro Nuestro Territorio. Escuchas al instante, AINI, por los derechos de nuestros pueblos. Muy buenos días a todos y a todas. Comenzamos una semana más con nuestro programa de Radio AINI, Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaca y Mainaya Cachanquichis. Soy Leila Noriega y comenzamos el programa de hoy. Y como siempre, cada domingo estamos a través de Radio Andina desde las 9 de la mañana. Además, también tenemos radios amigas que comparten, replican nuestro programa durante la semana a través de diferentes frecuencias en todo Chile, principalmente de radios comunitarias. Estamos en Radio Placeria de Valparaíso, también en Radio Humedales de Santiago Concepción, Radio Curruf de Concepción y Temuco, Radio Minga, allá del territorio de la Isla Grande de Chiloé, en Curaco de Vélez, y por supuesto también a través de la Agencia de Noticias Medio a Medio, que comparte nuestro programa de radio. Hoy día vamos a seguir conversando. Durante estos últimos tres programas que hemos estado de forma remota, hemos estado conversando acerca del COVID-19 y diferentes implicancias que ha tenido la pandemia en nuestra región y diferentes ámbitos. Hoy día vamos a conversar con Víctor Hugo Lagos, jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con quien conversamos en una entrevista sobre COVID-19 y derechos humanos en la región de Arica y Parinacota. Después, en nuestra sección Voces, vamos a compartir dos mensajes que hicimos con el taller de radio de lenguas indígenas de Arica, donde hablamos en aymara y en quechua sobre los síntomas, ¿cierto?, del COVID-19 y cómo prevenirlo. Este es un aporte del taller para la comunidad de Arica. Y por último, en nuestra sección de movimiento, América Jata, una amiga de nuestro programa que está en Colpa, nos cuenta cómo se está viviendo la emergencia sanitaria. Además, también tenemos diferentes informaciones sobre derechos humanos, pueblos indígenas, movimientos sociales y también sobre la pandemia. Y como bien dice, ¿cierto?, la propaganda que escuchábamos antes del programa de radio, a cuidarse, tomar distancia social, lavarse las manos con jabón, evitar salir si no es necesario. Si va a comprar, por ejemplo, ahora tiene que ir al agro o a otro lugar de la ciudad, les pedimos por favor vaya una persona por familia. No es necesario, no es un paseo familiar. Estamos en una situación de emergencia sanitaria. Cuidémonos entre nosotros. Dejemos los niños de alto mayor en casa, pero también los jóvenes. Hemos visto también muchos jóvenes en nuestra ciudad los fines de semana juntándose, como todo normal. Lo importante aquí es tomar distancia social, usar mascarilla, de alguna forma protegerse. Recordemos que hay muchas personas que son asintomáticas y son portadoras del virus y generalmente no manifiestan enfermedad, y eso suele ser también en gente en población joven. Así que es el llamado también que hacemos. Entonces, antes de partir nuestro programa de radio, les quiero recordar que estamos también a través de Facebook, Programa de Radio AINI, en Twitter, AINI 2013, y por supuesto también tenemos nuestro correo electrónico, programaaini@gmail.com. Somos parte de la Red de Medios de los Pueblos y además participamos de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Chile, AMAR Chile. Así que eso es nuestra presentación de todos los domingos. Y antes de comenzar, ¿les parece si escuchamos un poco de música para después partir con la entrevista de Víctor Hugo? Regresamos a nuestro programa de Radio Aini y esta semana conversamos con Víctor Hugo Lagos de la Oficina Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Con Víctor Hugo revisamos la situación en general de derechos humanos en nuestra región en el marco de la pandemia del COVID-19. En la entrevista conversamos sobre la situación de los migrantes que están en la frontera, principalmente de la gente que quiere pasar a la frontera. También la situación carcelaria en nuestra región, derecho a la salud, al trabajo, la protección sanitaria y también sobre los pueblos indígenas. Escuchemos la primera parte de la conversación que tuvimos con Víctor Hugo. Bien, nos encontramos con Víctor Hugo Lagos, director regional de la oficina del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Arique, Parinacota. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, Leila, ¿cómo estás tú? Muy bien, bueno, estamos haciendo los programas de radio de forma remota, como muchas personas, desde las casas conectándonos. Y en eso queríamos preguntarte en nuestro programa de Radio AINI, que nos cuentes un poco en qué ha estado el Instituto Nacional de Derechos Humanos en este tiempo en relación a la pandemia, ¿no? Hemos visto que han estado temas migrantes, carcelarios. Cuéntanos un poquito aquí en la región cómo usted ha estado vigilando los temas de derechos humanos. Perfecto, a ver, lo primero que yo creo que es importante señalar, el tema de la pandemia es un desafío bastante grande para los distintos estados, porque por un lado está todo el componente de poder controlar la pandemia, pero por otro lado está el desafío importantísimo de hacerlo, es decir, controlar esta situación urgente en salud, respetando los derechos humanos de todos y todas las personas que se encuentran dentro del territorio. Entonces, bajo ese prisma, ¿no?, de que la idea de que no existe una suspensión ni una limitación a derechos humanos, salvo que se señale expresamente como lo que tiene relación con la libertad de movimiento, en relación a los toques de queda, etcétera, etcétera, los estados deben garantizar el goce pleno de derechos humanos de todo y todas las personas, y en particular, también por la contingencia en la que estamos, estamos frente al gran desafío de la efectiva garantía en el ejercicio del derecho a la salud, que es el que hoy día quizás está más, digamos, en juego por lo que está ocurriendo. Entonces, como sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, nosotros hemos hecho un trabajo de monitoreo de las principales problemáticas que se pueden haber estado dando en este contexto. Y en ese escenario hemos evidenciado algunos problemas, hemos evidenciado algunas situaciones complejas. Podríamos enumerar dos, digamos, en un comienzo, y podemos profundizar también en algunas otras, si es que tú así lo quieres. La primera dice relación con que somos una ciudad fronteriza, y evidentemente somos una ciudad de paso, y eso ha generado la decisión de tanto el Estado peruano como el Estado chileno del cerrar las fronteras, ha generado algunos problemas prácticos, en particular la presencia de más de 650 en este momento, digamos, a hoy día, ciudadanos peruanos que no van a poder cruzar la frontera y que se encuentran en Arica. Frente a eso, nosotros hemos ido coordinando con la municipalidad, hemos estado en contacto con algunas personas del consulado, con algunas organizaciones de la sociedad civil, porque desde el consulado, y eso es algo que hay que destacar, se les apoyó económicamente para que estas personas pudieran residir en hostales y residenciales de la ciudad de Arica, mientras se realizan las gestiones para que ya sea más luego, digamos, o cuando se levante la emergencia sanitaria, se vuelva a abrir la frontera y estas personas puedan retornar a Perú, digamos, teniendo ahí quizás la característica que son personas de nacionalidad peruana que no residen en Chile, es decir, más del 90% no tiene una visa acá porque estaba de paso, porque estaba de tránsito, porque tenía su permiso de turismo y porque iba de vuelta a su país. Y en ese momento, digamos, al momento de ir ya volviendo, se enteran de cierre de la frontera, de que no hay mayor voluntad de parte del gobierno peruano de abrir esa frontera para que ellos puedan entrar, y por ende requieren la asistencia del consulado, quienes han apoyado económicamente a las familias. Estamos hablando de más de 650 personas. Ellos no ellos no necesariamente estaban en Arica, ¿no? Me imagino que con la corriente de los días venían desde otras regiones para volver a Perú. Exacto, cuando nosotros nos enteramos de la situación eran 200, 300, y así han ido llegando. Son personas que estaban hacia el sur, que viven en Tacna o en las cercanías de Tacna, y que venían en tránsito hacia la frontera norte. Entonces en un principio eran 200 y el número ha ido creciendo, porque la gente se sigue aglutinando, por decirlo de alguna forma, en la última frontera, que sería esta. Es una situación que, a ver, ahí es importante también mencionar que no, lamentablemente no depende del INDH que se abra o no esa frontera. Ya hay cuestiones de las cancillerías de por medio, ya hay decisiones políticas que toman que escapan a lo que podemos hacer como instituto. Sin perjuicio de esto, igual hemos monitoreado la situación, porque hay algunas situaciones puntuales de las que no es posible, digamos, desentenderse, y que dice relación con, por ejemplo, la protección de grupos especiales. Me refiero a situaciones puntuales con niños, niñas y adolescentes. Hay algunas personas que, por ejemplo, una persona en concreto que estaba realizando su tratamiento de su triterapia, su tratamiento de VIH en Perú, y que requería continuarlo acá, teniendo esa falta de certeza de cuándo podría volver a Perú, por lo que, bueno, ahí nosotros, coordinando con el hospital, quienes de muy buena voluntad también conversaron con la persona, y efectivamente, según entendemos, le han estado haciendo la entrega de los medicamentos para que pueda continuar su tratamiento acá, mientras se espera la apertura de las fronteras, que no se sabe cuándo será. Entonces, un poco el escenario es ese. Hay un grupo importante de ciudadanos peruanos residiendo hoy día en Arica temporalmente, que no son residentes de la ciudad, que están recibiendo el apoyo del consulado, también de la municipalidad. Hay algunas personas que se han quedado en la Villa Albergue también, que está cercano ahí al Carlos Bitburn, al estadio. Pero evidentemente se está a la espera de lo que puede ocurrir, en una espera más política, de si se van a abrir o no las fronteras. Entendemos que por lo pronto no hay noticias relacionadas con eso, y en el intertanto estar ahí monitoreando la situación por situaciones críticas que se pueda que se puedan generar con este grupo de personas, como la que te comentaba hace un momento. En general también esto ha sucedido en todas las fronteras, ¿no? Cuando se comenzaban a cerrar, no solamente en Chile, vimos lo que pasó al lado de la frontera con Bolivia, ¿no? Ya para Tarapacá. Y en general también vimos como también muchas personas que están en situación también de tránsito en la frontera colombo-venezolana, por ejemplo. Colombia-Venezuela, sí. Sí, la verdad es que el tema de la frontera, claro, es bien profundo, digamos, en el sentido de que hay personas que se mueven independiente de las decisiones políticas que se tomen. Entonces, entendiendo que es una medida sanitaria necesaria para proteger evidentemente los distintos territorios, no significa necesariamente que la gente no va a seguir migrando. Hay cuestiones aquí familiares de por medio, hay cuestiones económicas de por medio también, que obligan a las personas a moverse independiente del contexto en que el lugar se encuentre. Y ahí es donde hay que poner la atención, ¿no? Ahí es donde se pueden generar algunas situaciones complejas. Nosotros, cuando recién comenzó, digamos, el tema del cierre de la frontera, estuvimos monitoreando la situación de tres personas de distintas nacionalidades que en algún momento quedaron entre la frontera peruana y la frontera chilena, es decir, en ese espacio binacional que está en la línea de la Concordia, y que prácticamente no podían ingresar a ningún territorio, no podían ingresar hacia el norte, hacia Perú, y tampoco hacia Chile. Finalmente las personas son ingresadas hacia este lado, ¿no? Pero pasaron varios días durmiendo ahí en bajo el Cristo de la Concordia, ¿no? Que está ahí en la zona binacional. Y esas situaciones son complejas porque no podemos, digamos, en ningún contexto y ningún estado desentenderse de las personas. Me refiero al estado chileno y al estado peruano en el contexto del cierre de las fronteras. Por eso hay que, digamos, ir como monitoreando ese tipo de situaciones y sugerir, evidentemente, con los canales oficiales y correctos, ¿no? Algunas medidas que se pueden tomar. Y el segundo gran tema que hemos podido evidenciar es lo que está ocurriendo con las personas que están privadas de libertad, ¿no? Eso es una situación que se está dando a nivel país. Hemos visto algunas situaciones complejas en la región metropolitana, pero yo creo que la región no ha estado exenta a la problemática, porque evidentemente las cárceles en Chile se caracterizan, no tienen un problema de hacinamiento, y en este contexto, en el contexto en que el tema del contacto, el tema de la distancia, el tema de la cuarentena, ¿no?, resulta relevante, obviamente en todos estos espacios donde hay situaciones de hacinamiento, generan mayores complejidades con respecto a, principalmente, al temor al contagio, a lo que pueda ocurrir, o cuando ya, evidentemente, podemos estar frente a situaciones de contagio, bueno, ¿cómo proteger al resto de la población penal para que no se contagie en un contexto de hacinamiento, en un contexto complicado? Sí, bueno, ahí también, claro, como dices tú, en muchos lugares de Chile estos amotinamientos, también desconocimiento, ¿no?, de la información, finalmente, de quiénes toman pruebas, quiénes dan positivo, y todo esto. Y un poco también entendemos que hay que resguardar la identidad de las personas, pero también hay un hermetismo, que a veces ni siquiera las personas que están cercanos a personas que puedan haber examinados tienen conocimiento, ¿no? Y lo que ocurrió también en la región, que yo creo que eso fue mucha atención, y en distintos ámbitos, que imagino más aún en la cárcel, es que los exámenes se demoraban mucho, ¿no? Más sí, de un día. Entonces, esperar, en esa espera, creo que genera también situaciones bastante complejas. Y así ha sido, Leila, porque a ver, nosotros como sede regional seguimos funcionando, estamos con nuestro teléfono institucional habilitado, y así nos han llegado varias inquietudes, particularmente de familiares, de personas que se encuentran privadas de libertad, ¿no? Y también lo que nosotros hemos ido haciendo es monitorear, como te decía en un principio, la situación regional. Entonces hemos oficiado a gran parte de los servicios públicos, no solo gendarmería ha sido uno de nuestros, digamos, focos, evidentemente, pero también al SENAMA, también al SENAME, también al Ministerio de Desarrollo Social, para ver cómo desde las distintas reparticiones se está tocando el tema. Acá hay no solo la situación que comentamos, ¿no?, que tiene que ver con los privados de libertad, el instituto también le preocupa qué pasa con los funcionarios de gendarmería. No es posible desatender a los trabajadores que ahí se desenvuelven, digamos, en sus funciones como garantes de quienes están privados de libertad. Entonces, el foco es doble, digamos, el foco es la situación general. Afortunadamente acá tenemos buena llegada, diría yo, con la institución. Entonces se nos ha podido transmitir la información de manera fluida, pero como te decía, nosotros siguiendo el funcionamiento, son principalmente las familias quienes manifiestan preocupación, además que ya a nivel nacional Gendarmería ha tomado otras medidas más drásticas, como la suspensión de visitas a partir ya de la próxima semana. Y eso entra, como te trataba de explicar en un comienzo, entra en ese conflicto entre derechos humanos y emergencias sanitarias, ¿no es cierto? Porque igual las visitas de las personas privadas de libertad son ciertos derechos que las personas tienen y el Estado debe resguardar. Entonces, evidentemente, claro, se justifica de una u otra forma ante la situación en la que nos encontramos, pero es un tema no menor que también hay que ir analizando caso a caso, cada situación tiene sus particularidades, y es ahí donde nosotros también como equipo regional hemos intentado estar lo más atentos y atentas posible. Sí, en ese contexto también más regional, y precisamente de los trabajadores, porque de acuerdo a información internacional, las personas que más corren riesgo no son precisamente los trabajadores de la salud, o en este caso, digamos, los que tratan directamente con las personas contagiadas. Y también en la región hemos tenido algunas denuncias, ¿no? Por ejemplo, no sé si le ha llegado hasta ustedes, pero sí a través de redes sociales y de los medios de comunicación en general, de la situación del trabajo de salud, de la falta de equipamiento, en fin, lo que tiene que ver con el acceso a la salud, por un lado, para la ciudadanía, y por otro lado también de tener los trabajadores, también los resguardos que debe garantizar, en este caso, el Estado, para hacer su trabajo de la mejor forma posible, ¿no? Y una preocupación también de lo que los mismos asociaciones de funcionarios de trabajo desde la salud lo han hecho ver en nuestra región. Sí, la verdad es que nosotros hemos también tomado contacto con las asociaciones, porque efectivamente se está denunciando principalmente la falta de implementos de seguridad para los y las trabajadores de la salud. Y ahí hay evidentemente un tema bastante profundo, que es, dice relación con qué tan expuestas se encuentran estas personas a un eventual contagio. Y cómo se resguarda también su integridad física en este caso, y la protección que ellos como trabajadores de la salud deben tener. Y por eso también como que hacía alusión, ¿no?, a la importancia de monitorear esta situación. Acá hay decisiones que evidentemente se toman desde el nivel central y que afectan a las regiones. Eso es inevitable, digamos, en un momento así, donde las decisiones políticas se están tomando desde un nivel central y después venimos las regiones, ¿no? Ahí hay un problema, creo yo, de centralismo. Pero evidentemente hay una cuestión también económica, de recursos, de gestión, que se también lamentablemente afecta a la situación regional. Nosotros, como te decía, hemos tomado contacto con las personas, más bien las personas nos han buscado a nosotros. Lo primero ahí también es ver si efectivamente la situación se enmarca dentro de las facultades que nosotros tenemos. Nosotros no siempre, lamentablemente, podemos meternos en todos los temas. Tenemos un mandato legal nosotros como institución pública que en algunos casos podríamos decir que es bastante reducido. Entonces, lo primero es marcar si es que efectivamente podemos presentar algún tipo de requerimiento. Y si no lo es, bueno, eso no obsta que podamos oficiar, poner al tanto a la autoridad de la situación y eventualmente si estamos frente a algún tipo de violación a los derechos humanos, evidentemente denunciar la situación ante quien corresponda. Pero es una situación, como te decía, que ha llegado a nuestro conocimiento hace un par de días, digamos. Entonces estamos también estudiando y haciendo las comunicaciones pertinentes antes de también tomar una decisión nosotros. Claro, y también hay mucho de que claro, por ejemplo, lo que ocurrió con los trabajadores, ¿no?, ¿cierto?, en las construcciones en general, lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de los trabajadores en Chile, ¿no?, que al parecer en esta situación se visibiliza más, ¿no?, pero en una situación que existe previo a esta pandemia, o sea, de cierta situaciones, ¿no? Por ejemplo, que obliguen a trabajar, que estén supuestos, que no sé, porque que personas con exámenes tengan que seguir trabajando, el miedo de perder el trabajo en estas condiciones, que bueno, está evidentemente que va a haber algún tipo de eso de cuando ya pase todo esto, ¿no? Porque mucha gente tiene miedo de perder el trabajo y sigue a pesar de que pueda haber gente contagiada, por ejemplo. Yo creo, Leila, que esta cuestión ha puesto en tela de juicio muchas cosas. Es decir, por un lado, no solo ha evidenciado ciertas problemáticas, que es lo que tú has dicho, por ejemplo, la precarización laboral de muchas de las personas que, por ejemplo, no estaban con contrato indefinido, ¿qué van a seguir haciendo ahora, por ejemplo, no? Ahí hay una pregunta, ¿no? Y este es el tema de la pandemia, el tema del coronavirus ha... Nuevamente, porque no es un tema que necesariamente haya estado escondido, pero que sí se agudiza en un momento así, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, bueno, ¿cómo van a responder no solo las instituciones, sino también las personas? Y con esto me refiero a los empleadores, por ejemplo, para también proteger los derechos humanos de estos trabajadores. Y ahí hay otra, una cuestión más, también bastante más profunda de este desafío que nos pone, digamos, el momento que está viviendo el país. Y ahí, bueno, hay que también estar bastante alerta, porque evidentemente, como también te decía en un principio, los derechos humanos no se suspenden con esta emergencia sanitaria, salvo alguna situación puntual, como te decía, como la libertad de movimiento en relación a los toques de queda, etcétera, etcétera. Pero el derecho y la protección que tienen los trabajadores también es una cuestión que se debe garantizar. Y es ahí algo que, por decirlo de una u otra forma, tiene que ir también analizándose en cada situación particular, pero yo creo que es imposible desconocer que esto ha evidenciado una crisis también en el aspecto laboral, como tú dices. Sí, bueno, y por último también sobre los pueblos indígenas, porque nosotros comentamos, bueno, en la radio, según los programas atrás, algunas recomendaciones que han hecho organismos internacionales respecto a la pandemia de pueblos indígenas y el Estado, ¿no?, que tiene que ver con el acceso a la salud, la información en las lenguas originarias, incorporar también la perspectiva, ¿no?, cómo los pueblos entienden o cómo son sus prácticas tradicionales. Y nosotros, bueno, le preguntamos al general, ¿no?, que está a cargo general de zona, y bueno, ahí también hay un tema, ¿no?, que vemos que las poblaciones indígenas tampoco son como temas mucho para el Estado en términos de aplicación de política pública. Pero sí los pueblos tomaron algunas medidas, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos, ¿no?, que algunos evitando que lleguen personas de afuera. Por ejemplo, pasamos este fin de semana una festividad que es muy importante para los pueblos del norte. Si bien es cierto, más allá de lo cristiano, es una tradición la Semana Santa en los pueblos andinos. Y las comunidades decidieron no celebrarla, incluso muy muy privadamente, muy con la gente de los pueblos, y además entendiendo las formas que tienen. Incluso, como tampoco del Estado, o sea, por ejemplo, salió algún manual, alguna forma para comunicarse con la gente empezó a sacar sus propias grabaciones en aymara, su propia forma de entender. Pero también hay otros temas, por ejemplo, lo que pasa en la frontera con sí, la feria tripartita, por ejemplo, allá en Bisbiri, que es una práctica tradicional. ¿Y cómo tú lo enfrentas en este panorama? Porque nosotros conversamos con gente en el lago y nos decían que nadie les ha explicado nada, que entienden que hay que tomar distancia, pero la feria es donde ellos se nutren de alimentos. Entonces también ahí cómo se ha ido, ¿no?, entendiendo esta forma de vida, ¿no? Y además está muy preocupado por la ganadería, pero en general hemos visto cómo los pueblos se han ido resguardando y vemos también esto, o sea, yo lo digo, ¿no? Veo también que el Estado no toma mayor atención a estas preocupaciones. Aquí no ha sido tan grave, vemos lo que ha pasado en la Amazonía, por ejemplo, que son lugares altamente turísticos y que las personas viven del turismo y qué medidas iban a tomar. Bueno, aquí tenemos la tuberculosis con una tasa importante en población indígena, pero en general ha sido un poco como muy de forma autónoma, ¿no? También los pueblos han decidido. Y eso también ahí vemos cómo el Estado no sigue teniendo esta desatención, o mejor dicho, no es como un tema principal para ellos tratar de entender la gente cómo entiende también, o cómo desde sus propias tradiciones conversan o tratan estos temas. Sí, mira, a ver, ahí hay un tema importante. De hecho, efectivamente, organismos internacionales han recomendado a los Estados el debido tratamiento con pueblos indígenas. Y hay un tema acá, yo creo que es que a ver, no es exclusivo de la región, pero que es sumamente importante, que tiene que ver con el acceso al agua. Ese es un problema que históricamente han tenido los pueblos indígenas en la región. Y claro, una cosa evidentemente el derecho a la información, que se haga digamos de la mejor manera para el entendimiento, en un lenguaje claro, etcétera, etcétera. Pero lo otro es que no prácticamente podríamos decir que el derecho a la salud tiene estricta relación con el acceso al agua. Y eso es algo que es una problemática que nosotros hemos visto históricamente en la región. Entonces, eso también es una cuestión que levanta las alertas. Lo que dices tú es cierto, ¿no? También el hecho de que muchas veces declaraciones quedan ahí y posteriormente no ocurre mucho, ¿no? Entonces, ahí es donde también hay que ir monitoreando la situación y, evidentemente, levantar cualquier tipo de denuncia. Aquí a nosotros nos preocupa personas no tengan acceso al agua. Eso es lo que también hemos ido estudiando el último. Bueno, ahí escuchamos esta larga entrevista que sostuvimos con Víctor Hugo Lagos, con quien conversamos varios temas, principalmente esta preocupación que ha tenido en Arica la situación de las personas peruanas que están esperando pasar la frontera. Él nos decía que hay más de 650 ciudadanos peruanos que están en esta situación y que en todas estas coordinaciones que se han realizado durante esta última semana han recibido apoyo económico de su consulado y también de la Municipalidad de Arica en términos de tener alojamiento, hospedaje en la espera, que las cancillerías, los estados en general, en realidad sea quienes decidan si pasan o no, en este caso el estado peruano. Comentarles que además Víctor Hugo trató, ¿cierto?, conversamos acerca de esta emergencia sanitaria, ha ido evidenciando también una crisis laboral, una crisis en la salud y por supuesto también en lo que tiene que ver con pueblos indígenas, en el acceso a la información y la situación del agua en general, ¿no? El acceder a agua potable, a tener agua de calidad, a tener agua también es un tema preocupante y que tiene que ver también con los pueblos originarios de nuestra región. Y también Víctor Hugo nos habla principalmente de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ellos monitorean situaciones, hay casos en que sí pueden intervenir, hay otros que no, pero principalmente están monitoreando esta situación de los derechos humanos, en esta tensión que se produce, ¿no?, entre derechos humanos y emergencia sanitaria. Escuchemos ahora a Víctor Hugo, que nos explica principalmente cuáles son los alcances del INDH en este contexto. Estamos haciendo, Leila, es intentar monitorear la situación regional. Acá hay muchos servicios involucrados y muchas cuestiones también involucradas, ¿no? También muchas cuestiones que escapan a las facultades que tiene el INDH. Pero en este monitoreo, evidentemente, entran también las facultades que tenemos como Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es decir, que en un contexto particular puede darse una situación que amerite la intervención de, en este caso, la sede regional. ¿Y por qué lo digo? Porque también nos han llegado algunas situaciones de denuncia de privados de libertad o sus familias que han señalado haber sido agredidos y golpeados por personal de gendarmería. Esa es una situación típica en la que nosotros tenemos la atribución para interponer alguna acción, obviamente, después de levantar relatos y hacer algunas averiguaciones sobre lo que ocurrió, ¿no? Hay otras situaciones que no podemos, que no están dentro de nuestra esfera de competencia, como por ejemplo destinar ciertos recursos en salud para la implementación de medidas de seguridad e higiene para el personal médico, ¿no? Eso es algo que evidentemente escapa de las facultades que tenemos y que están en nuestra ley. Pero cuando estamos hablando de una situación de este tipo, y por eso hablo también de monitorear, es porque hay varios servicios públicos vinculados al tema, ¿no? Y es en ese contexto donde también se pueden generar situaciones de violaciones a derechos humanos por parte de agentes del Estado. Y ahí es donde el Instituto sí tiene la facultad para intervenir. En ese contexto nosotros tenemos habilitada en la página web del INDH un banner, que es un pequeño formulario, para ingresar una denuncia. Ahí es muy importante que se señale que la denuncia corresponde a la ciudad de Arica. Pues automáticamente nos va a llegar a nosotros, a la sede regional, esa denuncia y nosotros tomaremos contacto al teléfono o al correo que la persona pueda mencionar en ese formulario. Pero a tener en cuenta que cualquier también situación se puede reportar ahí y nosotros nos pondremos en contacto a la brevedad con quien quiera recibir asesoría o apoyo del INDH. Bien, también para terminar, Víctor Hugo nos contó sobre la convocatoria que está abierta a nivel nacional en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tiene relación con la presentación de candidaturas al Premio Nacional de Derechos Humanos 2020. Escuchemos esta parte final ya de la conversación con Víctor Hugo Lagos. Bueno, Leila, sobre el Premio Nacional de Derechos Humanos, bueno, comentarte que se ha abierto una convocatoria al reconocimiento que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos a distintas personas por su trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos. Entonces, el concurso es un premio que se entrega de manera anual, que se ha abierto la convocatoria el día lunes 30 de marzo y que finaliza el 1 de junio. Y que deben enviarse algunos antecedentes dependiendo a la persona que se quiere nominar, ¿no? Para que reciba este premio. Tiene algunos requisitos. Primero, que bueno, sea una persona natural, hombre o mujer, de nacionalidad chilena y, en forma excepcional, nacionalidad extranjera, pero que es, finalmente quede en evidencia que ella, la persona, haya efectuado un aporte de relevancia y excelencia al desarrollo de una memoria histórica en Chile, o que se haya destacado por la participación efectiva en distintas iniciativas o acciones de promoción y defensa de derechos humanos en el país. Cuando se da este premio, se premia la trayectoria, ¿no? Entonces es importante entender trayectoria como un desarrollo de distintas acciones de diversa índole, que pueden ser individuales o colectivas, que pueden ser de carácter permanente en el tiempo, sistemática y demostrables también, ¿no? Para personas que hayan participado de distintas instancias, puede ser a un nivel barrial, comunal, provincial, regional o nacional. Nosotros, como sede regional, ya estamos, ya iniciamos la convocatoria, ya estamos difundiendo el llamado a presentar candidatura. Como ya dije, el proceso se cierra el día lunes 1 de junio y, bueno, evidentemente cualquier consulta, cualquier duda, nos la pueden hacer llegar al equipo de la sede regional. Así que la invitación queda hecha a participar, a convocar personas. Los requisitos están en la página del INDH, y cualquier duda individual no tenemos ningún problema en responder. Regresamos a nuestro programa de Radio AINI, primero agradeciendo a Víctor Hugo Lagos por esta conversación. Nos extendimos, pero fue súper necesario para hacer esta revisión, este resumen de la situación de los derechos humanos en nuestra región, en este contexto de la pandemia COVID-19. Y ahora quiero dejar con ustedes dos mensajes. El primero que lo realizó Soledad Cañari en Aymara sobre los síntomas del COVID-19. Y el segundo lo hizo Frine, nuestra amiga, que lo hizo en Quechua y sobre las medidas preventivas ante el COVID-19. Escuchémosla. Camisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaca. Nayan Suteja, Soledad Cañari Ramírez. Akawakiskir, Aru Katuyapama. COVID, Tunka Yatunkani, Chojo Usut Harkakasiñani. Uka Usum, Usutanaka, Akamao, Gilpachani, Ujakatasipi. Putut Tatao Sarnakapi. 37.8 gradut Hilani Piwa. Chojo Piwa, Hani Usum Samsung Atkipiti. Alekhurm Usun Hani Ukamakiti. Pekwa usuyasipi, malkau usutu sapiwa, kan samsun atkastukaha, kolyan utar saram. Kheptata kuyayasinyatak sarnakatukaha, hukam usuntasma. Han ya kakiu uka usuk unste, kachat kachatau han waltanyataki. Kolyan pekhenchirinakar haustam, Ministerio de Salud ukar haustam. 600-360-7777 Uka Hakuru. Arika marca Arunaka Radio Chamanchañatak Yategerinakau Ukamau Eustanipsma. Es un aporte del taller de radio de lenguas indígenas de Arica. Yapayan runamasi ikuna, ñañatura ikuna. Anchatapuni mayakuikichis, amapuni kallita yoxisunchu, yankapes kaseka. Loxisun sichus mikuna pisillaktiyan. Chaynaka. Amapuni simikitapes, seankaikitapes, ñawikitapes, hapinaikichu, kejimakiikiwanka. Nitak ujunaikichu, makiikipeka. Makirigraikipi, otak seankapichanapipas, ujuwak. Ichaka, simi, seanka, pakaska purinanchis, kallipeka. Kutimos patahmi. Sapatuikita saqi, punkullapi. Hinas patah magliukui makiikita. Hakuyukui ashka jabonguan, hupoku hatarinankama. Chay manta. Chutiukui pachaikita, taxanapaj. Chay mantatak duchapi magliukui. Llapan cuerpuikita, ashka jabonguan. Chay mantatak. Ujaikui. Limon o eucalipto unuchata alguien conyachta. Amapone wa watinchismanta yoxisuncho. Coronavirus onkoi mihamushan kuanyu chivasun mangmi. Este es un aporte del taller de radio de las lenguas indígenas de Arica. Bien, ahí agradecemos tanto a Soledad Cañari y a Frine Kisokala. Ellas son dos personas que son parte de nuestro taller de radio de lenguas indígenas y que en este tiempo que también hemos estado haciendo algunas cosas a distancia, quisieron participar y se ofrecieron a traducir libremente algunos textos para dar a conocer a la ciudadanía y a quienes nos escuchan también a través de nuestro programa de Radio AINI sobre los síntomas para prevenir, ¿cierto? Y las medidas que tenemos que tomar de precaución en Aymara y en Quechua. Así que un cariñoso saludo a ellas dos por este gran aporte que estamos haciendo también y lo dejamos a disposición de la radio para que lo puedan difundir. Es un aporte, ¿cierto?, para nuestros pueblos en los idiomas originarios. Y para finalizar, quiero también compartir con ustedes que durante la semana pasada estuvimos conversando con varias personas de distintos pueblos de nuestra región que nos estuvieron contando cómo ha estado la situación de las medidas de precaución y en general cómo ha estado la gente en los pueblos sobre estas medidas por la emergencia sanitaria. Y es así que conversamos con una gran amiga, con América Ajata. Ella está en Codpa y nos cuenta cómo están viviendo en estos momentos allá la emergencia sanitaria por COVID-19. Escuchémosla. Buenos días, Leila. Bueno, te comento, yo estoy ya hace más de 2 semanas en el Valle de Cotpa y bueno, acá por lo menos se han tomado las medidas de no ingreso de personas que no pertenezcan a la comunidad, que no viven acá en el valle. A pesar de que igual hay tránsito de algunos vehículos, algunas personas que están bajando a la ciudad a comprar algunos víveres o cosas, o por algún tema de trabajo. Pero mayormente se puede decir que estamos libres de la enfermedad y todo eso. Por lo pronto tenemos una buena salud. Agradecemos a América por este breve reporte que nos hace un poco de cómo están viviendo también allá en el Valle de Cotpa. Sabemos que allá se tomaron ciertas medidas de resguardo, ¿cierto? Con control al acceso a las diferentes localidades y de una forma también las personas se sienten seguras. Sabemos que en nuestros pueblos están muchas personas mayores y además el acceso a servicios de salud y al agua es un tema complejo, no es fácil. Imagínense una persona que estuviese contagiada de COVID allá, el traslado, si tiene necesita ventilador u otra situación bastante difícil. Entonces queremos mandarle un cariñoso saludo a América y a todas las personas de nuestros pueblos que durante este tiempo han regresado, se han quedado allá y sabemos que allá están mucho más seguros, tranquilos con la naturaleza, con la tierra, con nuestra familia, pasando también nuestras costumbres de forma tranquila, sigilosa y por supuesto también preocupados de lo que está pasando en la ciudad. Y aprovechamos también decir a las personas que no vayan a turistear a nuestros pueblos, están nuestros abuelos, nuestras abuelas. Ya les decía, hay situaciones de acceso a la salud, al agua, que son muy complejos en nuestros pueblos. Así que mantengámonos en nuestras casas, quienes nos quedamos en Arica, nos quedamos hasta acá, hasta el final, y quienes regresaron, esperemos que estén muy bien y puedan también abastecerse de todo lo que necesitan para estar bien allá. Solo mencionarles que ayer en la noche, ¿cierto? Sábado, cerca de pasado a las 9:30, las autoridades regionales informaron de la primera persona fallecida por COVID-19 en nuestra ciudad de Arica. Entonces hay que tomar ciertas alarmas y resguardos. Lo mejor es tener distancia social. Si tenemos que salir, tomemos distancia social. Un metro y medio, hasta 2 metros si es posible. Usemos mascarilla, han enseñado a hacer mascarillas domésticas, la mascarilla que nos sirva de alguna forma para protegernos, pero eso no significa que nos vamos a liberar de alguna forma de cualquier contagio. Y por favor, seamos cautelosos, si no tenemos que salir, no salgamos, no nos expongamos, no vayamos al supermercado con los niños ni a comprar con toda la familia, no es necesario. Y además también la autoridad recordó en el reporte diario que hacen que han habido bastantes controles en Hacha, en Zapahuira, en Cuya, ¿cierto? Para evitar que se haya generado este turismo o paseo durante este fin de semana largo y no exponer también a las personas que están en los pueblos y que también a la gente de salud, ¿cierto? Eso también fue lo que reportó la autoridad sanitaria y en el reporte de ayer. De ayer sábado 11 de abril, alrededor de las 2 de la tarde, informó que habían 107 personas con COVID positivo en Arica. Más del 90% fueron casos contagiados a nivel local y a la fecha se han realizado 1.223 exámenes en Arica. Hay 10 pacientes hospitalizados, 5 personas conectadas a ventilador mecánico. Esta información es de día sábado hasta las 2 de la tarde y hay que sumar también que este sábado 11 de abril, pasado las 9:30 de la noche, las autoridades regionales informaron a la primera persona fallecida, una mujer de 76 años, un sentido pésame a toda su familia. Sabemos que no es fácil, más aún cuando una persona fallece por COVID, es un velorio y un entierro diferente. También hacemos un llamado a la ciudadanía a no estar también generando esta conmoción a través de redes sociales. Seamos prudentes, respetemos también el dolor de la familia, lo importante que es prevenir y tomar todas las medidas de resguardo. Y para finalizar, también queríamos compartir con ustedes una información que nos manda el Movimiento por el Agua en los Territorios, porque en estos momentos hay una consulta en línea sobre la Mesa Nacional del Agua. Y el Movimiento por el Agua en los Territorios de la Zona Central de Chile hace un llamado y rechaza rotundamente esta revisión de la encuesta, ya que no hay, cierto, una forma transparente de informar. Primero, dicen que argumentan que esta mesa está integrada por personas designadas por el ministerio, por el gobierno y además parlamentarios y representantes del sector empresarial, por lo que esta consulta no estaría representada por todas las actuarías sociales. Y entre otras cosas, llama cierto que la encuesta permite recuperar información sobre las personas, organizaciones que luchan activamente por la defensa del agua, por lo que se convierte en una fuente de posible criminalización. Así ellos dan a conocer a través de un comunicado que han difundido a través de las redes sociales. En fin, eso es lo que se refiere sobre esta encuesta del agua que están llamando a participar del Movimiento por el Agua y Territorio. Dicen que no es la forma para tomar este tipo de información. Recordemos que en Chile hay más de 600.000 personas que son abastecidas de agua por camiones aljibes, es decir, coloca en mayor exposición a muchas personas, más sumado a esta crisis social, ecológica y ahora sanitaria, que finalmente va en desmedro de las comunidades. Y también queremos recordarles que desde AINI estamos apoyando una campaña de solidaridad en apoyo a las mujeres indígenas que están siendo afectadas también por el COVID-19, principalmente porque venden en ferias, tienen emprendimiento. Hacemos un llamado a las personas que nos den también sus datos. Queremos decirles que tenemos a nuestra gran amiga Jessica Acevedo, su celular es 57051600. Ella vende picarones, dulces, comidas, preparaciones especiales, ella es una banquetera, así que también está vendiendo desde su casa. También la señora Verónica Lequepi, el 78472590, también está vendiendo su pepilla, picarones, dulces varios también. Si alguien quiere también, ella los vende desde su casa para que puedan disfrutar también en estos días. Y por último, también Juanita Maita ofrece sus servicios de aseo, cuidado, su teléfono es 91536170. Tenemos que apoyarnos también en las mujeres en este momento que no es fácil para muchas familias porque económicamente se está resintiendo el bolsillo, principalmente el de las mujeres que generalmente somos jefas de hogar y de hogares monoparentales, es decir, depende exclusivamente de nosotras. Y ya para despedirnos les recordamos como siempre visitar el documental Lauca para que el parque vuelva a ser parque. Un saludo a Bernardita Araya con Terapia Ampara, quienes quieran también hacer unos tratamientos de hierba, relajación, el 98163557. De esta forma nos estamos despidiendo. Un saludo a Dante y Elías, que siempre nos acompañan todas las semanas, y nos vemos en una próxima edición de AIDI. Cuídense, tomen distancia y seamos prudentes también con esta información. Y un cariñoso saludo, nos estamos viendo la próxima semana en nuestro nuevo capítulo de programa de Radio AINI. Jiki sin cama, tu pareja chiscama. Minca Minga nuestro Yu, encuentro nuestro territorio, AINI, por los derechos de nuestros pueblos.